decías que pronto ibas a lograr. Amor, te dije que no, pero tú no quisiste entender. Ya tenía dueña mi corazón y nada te importó. Yo no te mentí, así que no me vas a culpar, porque yo nunca te prometí. Amor, hoy vas a sufrir, tal vez también tendrás que llorar, y de mi amor te vas a olvidar, porque me voy de ti. Ahora vas a sufrir, ahora vas a llorar. Sobre aviso no hay engaño, yo te dije la verdad. Sobre aviso no hay engaño, yo te dije la verdad. Yo no te mentí, así que no me vas a culpar, porque yo nunca te prometí. Amor, hoy vas a sufrir, tal vez también tendrás que llorar, y de mi amor te vas a olvidar, porque me voy de ti. Ahora vas a sufrir, ahora vas a llorar. Sobre aviso no hay engaño, yo te dije la verdad. Sufrir.